A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. Me paseo en la vereda, la cocina de la calle. ¡Vamos al aire! ¡Vamos al aire! ¡Aire! ¡Estamos en el aire! Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. ¡Aire! ¡Aire! ¡Listo! ¡Uno, dos, tres! Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver, ¿qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Dioses, y entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Se somete contento al estofado otro tomate más. Luego renace requete rojo, coronando al tallarín, al huevo, también al dente, me paseo en la vereda, la cocina de la calle, se derrite por su peso, bajo su tiempo un zapallo, me río, parecido, y otro túnel, y otro lunes. Y el desorden natural, y el desorden natural, y el desorden natural, y el desorden natural. Como tocando cada punto de toda tu piel, van galopando y en mi mente gira y gira, gira el horizonte, ida y vuelta, gira y gira, gira el universo, el barrio en el que habito, gira, gira, gira, gira. Vamos, el aire de la ¿el aire de qué? De la puta radio. Ah, qué sé yo, porque por ahí había un distraído. ¿Cómo le va, Marcelito? Todo bien, ¿y vos? Muy bien. Carlos Gassman, ¿cómo anda? Muy bien. Vamos a hacer la ficción de que volvemos a saludar cuando sí. Recién estuvimos a hablando contramano, unos a 20 minutos más o menos. Pero lo que pasa es que este programa se repite en otras radios, sí, entonces repite, la gente no escuchó. Casi 5 minutos nos saludamos con nuestros amigos y amigas de Paseo Inmoral, que nos hacen esta especie de bienvenida. Uh-huh. Así que bueno, y les agradecemos que están por cumplir ahí también, sí. 400 programas. Uh-huh. Nos invitaron a su festejo. Uh-huh. Claro. Que se suman a los 15 de la revista de La Pulseada y a los 30 de Radio Futura. Uh-huh. Tenemos todo el año para decir, sí, estas dos frases. Todo el año, de estos lo que quieran. De estos dos cumpleaños. Reiteramos entonces esa comparación asquerosa de que este programa es como el ajo. Se repite. Se repite, exacto. Se repite. Bueno, a mí me gusta mucho el ajo, igual. Uh-huh. Bueno, hoy se viene un muy lindo programa. Tenemos varias cositas. Uh-huh. Pero una de ellas es, al inicio, ahora en ratito nomás, vamos a estar hablando con Juan Manuel Manarino, que es compañero nuestro de La Pulseada. Uh-huh. Pero también lo vamos a estar llamando en realidad, porque es quien realizó esta entrevista a la hija de Checolás en la revista Anfibia, que es, ¿revista se dice o no? ¿Portal? Es una revista digital, pero hasta hace poco también había una edición en papel, ¿eh? Ah, nunca vi en papel. Uh-huh. Bueno, así que vamos a estar charlando un ratito con él sobre este tema, sobre la entrevista, sobre lo que fue la producción. Recién decíamos que tiene un valor periodístico muy, muy importante. Uh-huh. Así que bueno, vamos a estar charlando un rato con él. Vamos a escuchar algo de música. Dale. ¿Usted, Santillán, tiene algún saludo, algo para decir? Un saludo para Estela, para Julio y para mi sobrino, todo mi sobrino. Exactamente. Y le mandamos un saludo a Seba Mardones, que es nuestro compañero de este programa, que hoy, bueno, estaba por ahí. Por razones domésticas. Sí, organización podido. Familiar. Claro. Muy bien, estaba con sus niños. Así que, bueno, no va a estar hoy, pero le mandamos un saludito acá, quizás esté escuchando este programa. Bueno, de aquel lado estaba Martín Luna, nuestro sí. productor, y Damián, nuestro operador, tocayo mío. Ay. Bueno, yo estaba pensando, ¿sabes qué, Gasman? Que tengo pensado grabar, me suena el teléfono justo, sí. Grabar las conversaciones que tengo con Santillán desde el hogar hasta la radio. ¿Ah, lo ajá. puedo? Ajá. Porque son muy jugosas. Ahí se suelta más que frente al micrófono. No, pero un vuelo filosófico tenemos con el negro. Ajá. De acá, él. Yo lo escucho. Uh-huh. O comento algo. Claro, comenta. Hoy vinimos hablando de la amistad. Uh-huh. La amistad. Ajá. De la amistad. Ajá. Bueno, Santillán. Bueno. La amistad, muy lindo porque la gente te da importancia, digamos, que, o sea, ¿cómo es? Bueno, cuando vos recibís una visita en tu casa o fuera de la casa, bueno, o sea, te caes, ay, ¿cómo se sale? ¿Cómo lo dijo? O sea, sale de la casa, charlan, ese tipo de historia. Muy lindo, uh-huh. porque tenés un amigo, o sea, te da consejo, o sea, esa amistad no hay que perder. Pero ¿qué pierden? No pierden nada porque hay gente buena, digamos, entre comillas, ¿no? Pero... digamos. Me encanta Santillán, como lo quiero. Bueno, de esas charlas venimos hablando con Santillán, sus reflexiones acerca del... Bueno, vamos a escuchar un temita. Un temita, por favor. Por favor, vamos a escuchar Agua Sucia y Meta Guacha. ¡Ay, Meta Guacha! Bailar. Tú y tu cuerpo. Bueno, escuchamos ahí a Agua Sucia y los Mareados, que va a tocar este sábado 20 de mayo en Guajira, junto con Pala Ancha, una banda mítica de la cumbia. ¡Pala Ancha! Me gusta, Negrito, Qué cosa, bueno, así que van a tocar ahí en Guajira en 49 entre 4 y 5. Van a estar ahí haciendo sus temas y compartiendo el escenario con esta banda que nada, que anda de vuelta ahí. Todo con A, Pala Ancha, ¿no? Como, como los Orozco, pero con A. Exactamente. Había una canción que era toda con A. Una canción que era toda con A. Lo contó León Gieco una vez. Ajá. Él había hecho con O y después le acercaron una canción que era toda con A. Ajá. Que él nunca la hizo, pero que bueno, que alguien se había tomado el trabajo de hacerla. ¿Vio el videito de León Gieco Gasman el otro día? En el estacionamiento. Sí. Sí. Me emocioné yo. Hacía rato que no lo veía a León cantando. Yo pienso que hay individuos como León Gieco o como Lito Nevia que deberían ser designados ministros honorarios de cultura, porque han hecho más por la cultura de este país que tanto funcionario que ha ocupado sillones y cobrado sueldos sin dejar nada. Sí. De Ushuaia a La Quiaca, con un relevamiento musical de todo el país, a ser conocido, por ejemplo, a un Sexto para Vecinos. Sí, sí. Lito Nevia grabando en Melopea a gente que ya no está y que son glorias, por ejemplo, de nuestro tango. Así que importantísimo. Bueno, vamos a ir a una pequeña tandita y después volvemos con la nota de Juan Manuel Manarino. Sí, señor. Vamos con una tanda, señor. ¿Pulseadita chino o pulseada? La pulseada es cuando jugás así. A ver quién tiene más fuerte y el otro con el codo de la mesa, se agarra de la mano y llega que toca el primer piso, pierde. Y bueno, depende contra quién juegue. No, si juego contra vos pierdo, si juego contra vos también, contra mi mamá no sé. A la pulseadita china es la que haces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y le tenés que poner el pulgar arriba. La pulseada. La cocina de la calle. Lo quiera. Muy bien, señor Santillán, director de este programa, dándole la indicación a nuestro operador Damián. Bueno, habíamos adelantado que íbamos a comunicar con nuestro compañero de la pulseada, Juan Manuel Manarino, a raíz de esta nota que publicó en Anfibia. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Damián te saluda. Hola, Damián, ¿cómo andás? Che, un gran abrazo para todos. Bueno, muy gracias, bien, muy bien, acá. Te saluda Marcelito, está Carlos Gasman también. Che, qué grande. ¿Qué haces, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Hola, Carlito. Y te quiero reiterar las felicitaciones, que estoy muy contento, como dijimos hace un rato, orgulloso por vos. Yo pongo esta nota a la altura de otras que me dejaron una marca. Recuerdo la nota de Gabriela Cerruti Astiz, recuerdo el testimonio de Silingo a Horacio Berbisky. Yo creo que tu nota de la semana pasada es de ese tipo de notas, que respecto del pasado inmediato deja una marca. Y realmente, no solamente el haber conseguido este testimonio con el valor que tiene, sino además cómo está escrita, cómo está ilustrada, gran trabajo del fotógrafo también. Sí. Así que, bueno, el gran trabajo que está haciendo Cristian en Anfibia, que tiene una calidad superlativa, realmente muy contento. Y bueno, quería que nos cuentes, dentro de lo que se puede y respetando el derecho del periodista a no revelar sus fuentes, un poco la trastienda de esta nota. ¿Cómo te enteraste de que existía la posibilidad de hacerla? ¿Cómo fue el contacto? Un poquito, veo que hay por ahí iniciales, que hay cosas que has querido preservar. Contame un poco eso. Bueno, primero y antes que nada, muchas gracias por tu comentario. La verdad que me llena de orgullo que digamos que alguien como vos, que conozco hace mucho y que para mí también ha sido un referente en la formación, digamos, periodística, que además que somos amigos, ¿no? Y totalmente. Y la verdad que son palabras muy halagadoras y me hacen sentir mucho orgullo, así que es la impronta que también ustedes dejaron en nosotros, digamos, cuando hemos pasado por por este colectivo hermoso de La Pulseada, de otra manera de hacer periodismo, de otra manera de encararlo, de enfocarlo, de tratar de buscar las historias siempre por fuera de las agendas inmediatas de la prensa hegemónica. Y bueno, la verdad, ese legado, al menos a mí me llena de mucho honor y bueno, y cada vez más convencido que ese es el camino, más allá de todas las vicisitudes que uno pase en el camino. Los precios que hay que pagar. Sí, bueno. Bueno, en principio, mirá, esto no fue de un momento para otro, ¿no? Yo a Mariana la empecé a conocer a fines del año pasado. Yo estoy haciendo una nota más grande para la revista Topardo, la revista mexicana, sobre hijos de genocidas, tema que a mí me resultaba muy interesante por el hecho de bueno, haber perfilado ya algunos represores o haber trabajado con estos temas del pasado reciente, y dándome cuenta que ahí había como a nivel periodístico una gran indagación, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que piensan, sienten los hijos, los familiares de los represores? Había cuenta que incluso en este último tiempo se han conocido más los que defienden, ¿no? Que lo pueden hacer legítimamente, ¿no? Pero la platea que han tenido, digamos, este gobierno y la recepción, los que defienden, no solo efectivamente, ¿no? Sino también con argumentos políticos e ideológicos muy parecidos a lo de sus padres, digamos, ¿no? Los que han construido este periodo nefasto del terrorismo de Estado, lo que han participado, y siendo ejecutores, siendo los mandos, siendo la segunda, tercera, cuartas líneas. Entonces, digamos, me interesaba muchísimo poder indagar, y bueno, con los hijos de Checolás me llegó una grata sorpresa. Primero porque, digo, hablo de hijos porque también estoy hablando con los hermanos de Mariana, e incluso empecé a hablar con uno de los hermanos que me llevó a ella, digamos, ¿no? Por lo cual Mariana apareció luego. Son dos varones, ¿verdad? Tres. Por ejemplo, cuando yo empecé a indagar sobre Checolás, nadie sabía bien si Checolás tenía un hijo, dos hijos, tres, cuatro, cinco. Incluso con mucho prejuicio dentro de los organismos de derechos humanos, ¿no? Como, ¿para qué los hijos de Checolás? ¿Qué tienen para decir? ¿Qué tienen para contar? Como, ¿no? Uno imaginándose que quizás, tal figura y tal figura, no solo física, ideológica y mental, como lo fue Checolás, sino también figura simbólica, en su defensa acérrima siempre del terrorismo de Estado, como diciendo, bueno, o sea, un tipo así va a tener hijos que piensen más o menos así. Y bueno, la verdad que no. Y estas son las sorpresas que uno se encuentra, y que, bueno, ahí yo sí una intuición, que era la de, por lo menos, tratar de escucharlos. Y yo creo que, y no es que los hijos de Checolás antes no hayan sido abordados por la prensa, pero lo que me contaban ellos era como que jamás se habían animado, también porque muchas veces lo habían abordado mal, torpemente, con apuro. Y yo, si tenía algo claro, que este tipo de notas, digamos, este tipo de historias, este tipo de notas requieren de otra elaboración, de otro tiempo, de otro tipo de reporteo, ¿no? Más en profundidad, que uno tiene que ser muy paciente. Y bueno, realmente cuando empezamos a hablar se generó una confianza que se fue construyendo. Al principio fue difícil, pero yo respeté, digamos, un periodo de silencio. Obviamente uno ahí como periodista también es una persona y expone todos sus prejuicios también, va modificando en el territorio. Y eso es lo más interesante también, cómo uno va alterando su propia percepción, y bueno, el vínculo humano que uno va construyendo con sus fuentes, ¿no? Que me parece que eso también es muy importante. Y bueno, a partir de varias entrevistas que hicimos, la verdad que Mariana empezó como a hacer una canilla, digamos, ¿no? Empezar a hablar y hablar y hablar. Y encima ella es psicoanalista, así que con el tema de la palabra, ¿no?, tiene elementos, es un trabajo hecho. Es importante remarcar, para ahí quienes no han leído la nota, que los hijos de Checolás ya han roto con su padre desde que su padre cayó preso por primera vez allá a mediados de los 80, por lo cual ya tienen un recorrido más íntimo y silencioso, digamos, pero un recorrido ya hecho junto a la madre también, que se pudo separar también una vez que Checolás cayó preso. Uh-huh. Pero bueno, nunca habían contado así a un periodista, digamos, ¿no? O alguien que no fuera de su entorno, por lo cual también eso fue mucha responsabilidad, ¿no? De sentir como que de repente me lo contaban por primera vez a mí y a nadie más. Y bueno, son esas cosas que ocurren maravillosamente en este oficio, ¿no? Y que ocurren de cuando en cuando, pero que cuando ocurren realmente marcan un antes y un después. Y la verdad que yo sentí que cuando Mariana me pidió ir a la marcha juntos, ella nunca se había animado a ir a una marcha de derechos humanos. Y bueno, esta vez iba a ir con unas amigas, pero me dijo, me encantaría ir a que me acompañes. Y bueno, ahí yo la verdad dije, este es un momento, cuando pasó la marcha del 2x1, de que su historia se conozca. Así que bueno, ahí digamos lo que hice fue convenir con la editora de la revista Gato Pardo, que las cosas queden claras, como para que en este caso iba a ser su historia nada más, además, bueno, su historia involucrando a sus hermanos, pero con tal, o sea, yo, por ejemplo, también hay cosas de material de reporteo que no la agoté en esta nota de anfibia. Uh-huh. Va a estar como más amplia en la otra nota que involucra a otros hijos, ¿no?, de genocidas. Y bueno, sentí como que había que hacerlo adrenalínicamente, como digo, y ahí que se dio la nota. Ya estuve de acuerdo, fue un poco de un día para otro, pero la locura, todo hermosa, digamos, ¿no? Pero bueno, ahí encaramos como la cosa, sentimos que era el momento para hacer conocer su historia, y bueno, realmente ha habido, y hasta hoy, ¿no?, tantas repercusiones. Uh-huh. No solo a nivel local, sino también internacional. Uh-huh. Como se han hecho eco los medios del exterior esta historia, que realmente marca una huella muy importante en este momento donde volvió, digamos, los temas de derechos humanos volvieron a debatirse intensamente, y con, bueno, la intención del gobierno claramente de retroceder, ¿no?, en todas las políticas que estaban consolidadas en los procesos de memoria, verdad y justicia, por lo cual creo que es un testimonio tan fuerte que no ha habido ningún rechazo hasta ahora, al menos que yo me he enterado, de ningún sector, ni poniéndolo en duda su relato, ni cuestionando desde algún lugar. Ha tenido tal aceptación y legitimidad que la verdad yo creo que es un grano, ¿no? Digamos, para los sectores dominantes que por distintas vías estaban queriendo, ¿no?, tratar de la reconciliación y tratar de empatar esos avances, digamos, en los procesos de verdad y justicia y volver a instalar la teoría de los demonios o negar el número de los desaparecidos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo pienso, Juan Manuel, que el impacto de esta nota hubiese sido en cualquier momento muy grande, porque estamos hablando de una figura símbolo, el primer condenado, la mano derecha de Camps, el que está relacionado con la desaparición de Jorge Julio López, pero fue todavía mayor porque se dio en la semana en la que ocurrió, ¿no?, donde 500.000 personas en la calle, levantando pañuelos, le dijeron no a un nuevo intento de impunidad, y ese fue el contexto que rodeó esta nota y que le dio un impacto todavía mayor. Sí, no hay duda, no hay duda. Y eso es lo que tiene este oficio, ¿no?, de el periodismo de magma permanente, y donde por eso creímos que este era el momento para que esta historia se conozca en todos los sentidos, y me parece que el impacto también viene por ahí, como decís vos, ¿no?, que ha habido tal respuesta popular después del fallo judicial, y ella misma lo sintió como una angustia después del fallo, porque incluso podría llegar a ocurrir, bueno, ahora vimos que la prisión domiciliaria ya le fue denegada, pero no tenemos que olvidar que anteriormente a Checolás, ¿sí?, hubo fallos favorables que parecía que le iban a dar la libertad domiciliaria, como a él, como a otros represores, por lo cual en ellas también se genera una angustia muy grande, y esa necesidad también de ponerle al cuerpo, como pasó con tanta gente, como para responder, yo creo que ha sido muy muy importante la marcha del otro día, incluso mucho más que la del 24 de marzo, y me parece que ojalá que también el testimonio de Mariana, que fue inmediato, que se conoció inmediato, también contribuya a que muchos hijos de represores, uh-huh, tanto o menos emblemáticos que Che Colás, también se animen a contar. Y de hecho, bueno, yo ya estoy recibiendo algunos mensajes de gente que se quiere animar a contar, y eso es lo más grato de todo esto, ¿no? Como el efecto expansivo, un testimonio que, digamos, tan impactante que genera también en otros animarse y contar también su realidad, más íntima, más privada, donde también estas personas, digamos, buscaron terror y uh-huh, violencia, ¿no? De eso, todo tipo. Eso es algo que queda bastante claro, Juan, también, porque uno siempre se imagina que frente a algunos personajes de este tipo, digamos, o figuras incluso públicas, cuando uno conoce cosas cotidianas, del cotidiano, lo que hace es humanizarlos. Y sí, decir, bueno, cuando uno tiene un referente positivo, lo digo, ¿no? Y se entera de cosas cotidianas, de cómo vivía, de las cosas que hacía, bueno, lo humaniza, lo baja un poco. Acá, por el caso contrario, digamos, la cotidianidad lo vuelve más bestia todavía, de lo que uno, de la imagen, de la bestialidad, digamos, del trato hacia sus hijos, hacia su esposa, las cuestiones que comentan, digamos, ya terminan de alguna manera de cerrarle todas las puertas, las posibilidades, ¿no? Ella misma dice, ¿no? No es un viejito que está ahí, pobrecito, encerrado, ¿no? Esta figura, digamos, tan deshumanizada de Che Colás. Sí, y esto también es interesante para reflexionar, porque parecería ser que Che Colás es la encarnación del mal en todos los sentidos, ¿no? Y digamos, fíjate que en algún momento ella dice, por lo menos los hijos de Vergés o de Scams recibieron algo de amor, porque ella me contaba que Vergés, por ejemplo, hacía asados y, sí. y era buen padre, lo llevaba a pasear, qué sé yo. Y muchos represores también se camuflaron, eran buenos vecinos, digo, ¿no? Mientras a la noche iban a picanear, después volvían y eran excelentes padres, o digamos, la humanidad a veces es compleja, y por eso yo también le pregunté, bueno, vos lo viviste como monstruoso realmente, cómo se manifestó eso, cómo era, me intrigaba el detalle, digamos, que en este caso no solamente era de una violencia física manifiesta hacia su madre, hacia ellos, sino también en la indiferencia, digamos, ¿no? Esa imagen de fin de semana, de él llegando a la casa, echado en una cama, sin importarle el resto de las personas, y silbando para que le traigan una agua mineral con gas. Si no le llevaban el agua mineral con gas fría, se armaba un quilombo. Eso ya sintetiza lo siniestro, digamos, ¿no? Sí, lo del cine también. Y sí, en ese punto también los relatos varían, digamos, ¿no? Porque hay muchos que también sintieron el amor de sus padres, y ese padre era un monstruo afuera, pero adentro era tipo correcto, pero en este caso digamos el asombro es mayor por el hecho de que parece ser que lo único que le conmovía a él era justamente sentirse superior a los mortales, y del diálogo que tenía con los santos y el respeto hacia la entidad religiosa como algo que él sentía como superior, y creo que no debe haber sentido más que a Camps y quizás a la cúpula militar como sus superiores, digamos, ¿no? Y siendo una persona que también, digamos, ¿no? La historia de Che Colás es como loca, ¿no? Proveniente de una familia de campo, en Azul, como sin familia de comisarios ni de policías, digamos, él es el único policía de la familia, cómo se metió en la bucetiz de chiquito, empezó a hacer su carrera. Muy loco también cómo alguien se puede llegar a convertir en eso, ¿no? Yo pensaba, Juan Manuel, y quizás mucha de nuestros oyentes no saben, que además de periodista sos un hombre de teatro, actor, director, gestor de teatro íntimo. Pensaba en un dramaturgo que seguramente admiramos vos y yo, que es Tato Pavlovsky, sí, que ha tenido una obsesión por pensar ese tema de la subjetividad del torturador, en sí, Potestad, en el señor Galíndez. El señor Galíndez, y él decía justamente eso, ¿no? Qué grado de esquizofrenia tenían a veces estos sujetos, que podía sí, parecer un excelente vecino, un gran padre de familia, y al mismo tiempo, en las mazmorras oscuras de la dictadura, dedicarse a picanear embarazadas hasta hacerlas abortar. Es decir, monstruos en ese ámbito y seres aparentemente normales en su vida familiar y cotidiana. Aquí lo que llama la atención es sí, que Echecolás era un monstruo en la vida familiar y privada y también en la actuación pública. Sí. Ahora pienso, no debe ser casualidad que Mariana haya decidido ser psicoanalista. Uh-huh. ¿Cómo hay que ampliar la categoría de víctima? ¿Cómo sí, hemos tomado una acepción muy restringida de víctimas de la dictadura? Mariana sí, también es una víctima de la dictadura. Lo que le debe haber servido a ella hacer esa carrera para poder constituir una subjetividad sana, y lo terapéutico que debe haber sido el otro día estar ella en la plaza junto con toda esa gente manifestando lo que es su verdadero sentir, ¿no? Sí, muy interesante lo que decís, Charlito, porque creo que el testimonio de ella también nos pone en una dimensión mucho más amplia de la categoría de víctima, que no excluye a para nada, ¿no? Sino que incorpora a hijos de genocidas que han sufrido esos padecimientos y ese terror, ¿no? Y yo creo que esto también es un tema de debate al seno incluso de los organismos de derechos humanos, me parece. El otro día hablaba con los chicos de Hijos de programa en Radio Universidad, y también el impacto de ellos un poco es ese, ¿no? Como, bueno, nadie se esperaba, digamos, que la hija de Chicolás, de repente con este testimonio, y bueno, y sí. Sí, sí. Y creo que por eso que nos deja muchas cosas para pensar el testimonio en relación a cómo consideramos, ¿no? A la hora de hablar de víctimas, qué patrones utilizamos, qué análisis hacemos, porque ellos, como bien decís vos, los hijos de Chocolat fueron tan víctimas, la madre de Chocolat también víctima de violencia de género, querer irse y abandonar el hogar y no poderlo ante la amenaza, en fin, digamos, ¿no? Sí, ¿cuántas sí, sí, historias deben haber de estas, ¿no? En el seno de la familia de los represores. Uh-huh. Juan, te hago otra pregunta cortita. Ahí en las charlas que has tenido con Mariana, ¿ella ha sí, manifestado si alguna vez se le ocurrió o pensó declarar en contra de su papá? Bueno, creo que eso es algo que lo está evaluando, me parece. Creo que ella está muy muy emocionada, muy impactada. Yo obviamente tengo un contacto fluido y vamos hablando y charlando, porque bueno, las repercusiones son tantas en todos los ámbitos que obviamente estamos en... ¿Has vuelto a hablar después de la publicación de sí, la nota? Sí, sí, claro. Sí, sí, sí, y muy fluidamente. Sí, uno no puede divorciarse, ¿no? Digamos, en estas historias, como claro, digo, ¿no? Una cosa es la distancia profesional y la distancia que uno tiene que tener con sus historias para poder escribirlas, porque si no, sería imposible. Y otra cosa después es el impacto subjetivo y personal que uno tiene a veces con los personajes, que van más allá de la nota, y yo entiendo perfectamente acá que se juega mucho de eso, ¿no? Así que sí, obviamente ella me cuenta qué le pasa, incluso... ¿Y este grado de exposición le ha causado miedo, alivio? Yo creo que mucho alivio, en principio. No creo que tenga miedo, no al menos yo no lo he escuchado así. Me parece que ella está animada a incluso querer encontrarse prontamente con determinadas personas. Me parece que tiene que pasar el impacto como para que ella sienta a ver qué hay también más allá de esto, pero en principio siente una gran liberación. Uh-huh. Me parece que ella ya viene con rupturas muy claras, y el cambio de apellido el año pasado ya fue un hecho radical, y el hecho de confiarme a mí, horas y horas y horas de charla, ya, digamos, de algún modo ya había conducido el camino hacia que su historia se conozca, y bueno, la verdad que con mucha seguridad y mucha madurez en ese sentido, ¿no? Ella tiene 46 años, esto no es algo de un momento para otro, lo viene pensando hace mucho, lo viene, creo que, trabajando de a poco, y bueno, cuando adquirió la madurez suficiente y sintió que tenía que contarlo como está ocurriendo, como ocurrió, bueno, creo que siente una gran liberación, tan expansiva como lo fue la liberación que sintió su familia cuando Chicolás cae preso allá por medio de los 80, ¿no? Así que yo creo que ella, me parece que está evaluando, ¿no? A ver, digamos, sí, obviamente, si la justicia también le interesa que ella declare y demás, yo creo que ella está evaluando un próximo testimonio, y ojalá que, bueno, que si así lo decida, sea con la determinación y la convicción que demostró, porque la verdad que ella arriesgó muchísimo con este testimonio y lo sabe, y a su vez todo eso le da muchísima fuerza y creo y mucha seguridad como para desterrar cualquier, digamos, miedo o lo que fuera que pueda pensarse en una como una algo que pueda contrarrestar su testimonio. Yo creo que tiene las precauciones suficientes, y bueno, la verdad que ojalá que esto, como le decía anteriormente, este cimbronazo genere un efecto multiplicador en otras historias, como para que ella también se sienta que no es ella sola, uh-huh, y que hay otras historias también como la suya, tan emotivas y tan interpeladoras, ¿no? Uh-huh. Decías que esto ha tenido réplicas en el orden nacional, internacional. ¿Hay algún diario de circulación nacional que te repitió sin poner tu nombre? parece que dentro del autodenominado progresismo también hay mucha miseria, ¿no? Sí, viste que sí. Corre por mi cuenta eso. Ahí corre en los códigos de cada, sí, de cada medio, de cada periodista. La verdad, la nota ha circulado en todos lados. La verdad, a mí me genera un honor que haya circulado, sobre todo en los medios de la clase dominante, en los medios que fogonean todo el tiempo, ¿no? La reconciliación o la reparación con los represores, y ellos no pudieron sino replicar la historia. Después, la forma en que le hicieron cada uno, digamos, ¿no? O sea, después sí, uno vio que en algunos casos se han tomado de la nota copiando párrafos enteros sin citar, bueno, cada uno, como decía anteriormente, ¿no? Pero bueno, la verdad que contento por toda la repercusión, no solo nacional, como te decía recién, sino internacional, porque también muchos medios internacionales como El País, Folia de San Pablo, llegó también a New York Times, recién me avisaba un amigo, qué sé yo, pasó la frontera, digamos, y que la verdad esta historia se conozca afuera, viste, también tiene como un impacto muy grande, y que también el mundo sepa y conozca, digamos, ¿no? Le dije que de Chicolás repudia a su padre, no solo afectivamente por lo que recibió o no recibió en la casa, sino porque es un genocida, digamos, ¿no? Y esa palabra genocida es el repudio, un genocida es lo más fuerte, digamos, ¿no? Porque genocida es genocidio es justamente la figura legal con la que se lo condenó a Chicolás, digamos, en una sentencia, y genocidio es en principio la figura que en muchos juicios de lesa humanidad también digamos que ha demostrado que acá en el terrorismo de Estado existió, digamos, un genocidio, y que eso, digamos, siga teniendo repercusión internacional en estos momentos donde vemos la avanzada contra los procesos de los juicios de lesa humanidad que están realmente muy muy lentos, que están demorados, que no tienen la misma fluidez que hace unos años. Bueno, eso tiene que quedar bien claro, ¿no? Esa palabra genocidio, esa es la palabra que me parece que tiene que marcar y seguir marcando, digamos, el telón de fondo de la discusión, ¿no? Que acá hay sentencias judiciales de procesos que vienen de mucho tiempo, que no fueron nada más de un gobierno, sino que vienen de mucho tiempo, de mucha lucha de los organismos de derechos humanos, y que, como se demostró en la plaza la otra vez, van a seguir estando, porque hay un gran consenso social y hay un, digamos, con estos temas hay un gran, me parece a mí, impulso por siempre salir a defender y a luchar y a poner el cuerpo. Y creo que Mariana lo entendió perfecto. Mariana es una víctima más, digamos, ¿no?, de todo ese genocidio y de los defensores y los que siguen buscando negar ese genocidio o relativizarlo. Y me parece que esa es la contundencia también, ¿no? Con tu nota has hecho un gran aporte para frenar estos intentos de impunidad, así que te felicitamos de nuevo, te mandamos un enorme abrazo y te despedimos desde acá, desde La Pulseada Radio. Bueno, un gran abrazo, Carlitos, para todos. Un orgullo sentirme ahí en casa, como acá te están escuchando con la atención, el Negrito Santillán y Damián Lambusta. Un saludo al Negro Santillán, alma mater de este colectivo. Nuestro director honorario. ¿Querés decir algo, Negrito? Un saludo a Juan. Damián también y Martín Luna a todos. Saludo para vos y te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es figocida? ¿Cómo? ¿Qué es genocida? ¿Qué es genocida? Te pregunta el Negro. Ah, ¿qué es un genocida? Uh-huh. Y el genocida es un represor un represor sabe lo que es, sí. Uh-huh. Alguien que tuvo una responsabilidad criminal juzgada por un proceso judicial auténtico y legítimo. Uh-huh. Donde justamente con su responsabilidad colaboró en el ataque sistemático a sectores de una población, y ese ataque sistemático pudo haber sido por orden ideológico, religioso, o hay distintos motivos que establece la figura penal de genocidio. Así que un genocida es quien formó parte justamente de ese genocidio mayor, ¿no? Como pasó acá con el terrorismo de Estado, con la dictadura militar argentina. Bueno, un beso otra vez y felicitaciones. Bueno, gracias, Negro. Un abrazo para todos. Un abrazo, Juan. Gracias. Un abrazo. Chao, chao. ¡Opa! Bueno, hablamos con Juan Manuel Manarino, nuestro compañero de La Pulseada, vamos a decirlo también, que recién me apuntaba Martín Luna acá, nuestro productor, que dice es el periodista más nombrado de la semana y es un periodista que no tiene laburo hoy en día, pues fue despedido, hoy decíamos, bueno, de Infojus, un despedido también del diario Hoy. Bueno, esas cosas que, bueno, vos también hoy, Carlos, decía que esta nota y esta producción también tiene todo un esfuerzo detrás que tiene que ver con estas cosas, ¿no? Cuando uno es coherente o trata de aportar, digamos, la verdad, bueno, también tiene otros costos. Con talento y capacidad de trabajo hay muchos, pero con integridad ética hay menos. Y cuando se la tiene, hay que pagar costos. Juan Manuel ha pagado esos costos, como tantos otros compañeros, pero yo le decía, espero que este gol de media cancha marque un punto de inflexión y todo lo que venga de ahora en más lo tenés bien merecido. Exactamente. Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar un temita musical. No, temita, por favor. Muy bien, señor. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. dejar acá. Toda la semilla que venimos a sembrar y a dejar. Esa prioridad es el mensaje que hoy vamos a dejar. Es la madre tierra, está pidiendo a gritos, debemos despertar. Despierta. Escuchando de Mochilas, que nos va a estar visitando el martes que viene acá en La Pulsera Radio. Vamos a tener un poquito de cumbia en vivo. Muy buena banda de Mochilas, sí. Qué bien. Así que bueno, vamos a escuchar una tanda y después volvemos con Tony. La Pulsera Radio. Está bien, obvio. Despierta. Y mira.